Bueno, estamos con el comisario Carlos del Puerto, comisario encargado de la seccional 17, en entrevista para Casavalle Times. Buenas tardes, Carlos, muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes, un placer recibirte acá en mi casa, mi segunda casa, ¿no? Que es la seccional 17 en estos momentos, ¿no? Desde hace ya 5 meses más o menos. ¿Cuántos años tenés, Carlos? Tengo 45 años, soy oriundo de Rocha. De Rocha. De Rocha. ¿Hace mucho tiempo que estás acá en Montevideo? ¿Sí? Egresé en la Escuela Nacional de Policía en el año 97, me recibí en el 99 y desde ahí, desde el 99, estoy cumpliendo servicio acá, pertenezco a la Jefatura de Policía de Montevideo. Ahí está. Bueno, vamos a charlar en primera instancia sobre la persona. Cuando eras niño, ¿te imaginabas que ibas a ser policía? ¿Querías ser policía o tenías otros planes? Sí, cuando era niño, sí, la verdad que sí, aunque yo no tengo familiares policías, pero siempre me gustó. Yo veía, inclusive, es una anécdota, ¿no? Vivía a dos casas de una comisaría, y más del tiempo, como yo vivía en un balneario que se llama Barra de Chuy, que queda en el este, allá en Rocha, ¿no? Y la comisaría estaba a dos casas de mi casa. Pasábamos más en la comisaría, era una barra de chiquilines, que pasábamos más en la comisaría con los policías de ahí. Claro. Y siempre nosotros veíamos y los policías que trabajaban. Y hubieron varios de esa generación que somos policías hoy en día. O sea que de última, toda la vida estuviste vinculado a la policía. Sí, la verdad que estuve vinculado, sí, desde chico estuve vinculado a la policía, aunque no tenía familiares, pero sí grandes amigos de claro, la zona ahí, ¿no? Y marca eso, ¿no? Y te va marcando, te va guiando. Y te va gustando, y un poco de manija que te daban los policías de ahí. Cuando cumplí 18 años, yo le dije a mi padre, que mi padre trabajaba en UTE, nada que ver una cosa con la otra, le digo, mira, yo quiero ser policía. Y mi padre dice, pero vos sos loco, no quiero ser policía. No, yo quiero ser policía. Y digo, voy a hacer lo que quiero. ¿Querés entrar a la policía? Vamos y te inscribimos. Y me fui a inscribir a Rocha, que es la capital del departamento, ¿no? ¿Departamento? Fui a Rocha mismo, ahí me inscribí y entré como agente en la policía en Rocha. ¿Entraste como agente? Como agente. Y después, a los años, me vine para la escuela oficial. ¿Verdad? ¿Y tuviste amigos también que decidieron...? Tengo amigos también, sí, que decidieron ser policías, que hoy en día no tuvieron la suerte o la dicha de venir a la escuela oficiales, pero sí siguen siendo policías allá en Rocha. De la generación esa, el único que es oficial así soy yo. De la policía de Rocha, digamos, a la policía de Montevideo, acá en la capital, ¿muchos cambios? Sí, nada que ver. La policía de Rocha, el interior es mucho más tranquilo, y más o menos nos conocemos todos. Acá es totalmente distinto, no nos conocemos mucho, hay mucha delincuencia, y que en el interior no hay tanta delincuencia, ¿no? Como lo vemos de repente en los noticieros, ¿no? Allá un homicidio es un revuelo bárbaro, porque más o menos se conocen. Acá, por ejemplo, y pues hay 3 homicidios de repente, y bueno, es un homicidio. Es un número más. Claro. Bueno, y antes de venir aquí para la seccional, vamos a decir, ¿en qué mes empezaste aquí? En el mes de marzo de este año. Marzo de 2012. Marzo de 2012. Yo en este momento, yo era encargado del equipo Bus Seguro, que es un programa que hay, que se dedican a las rapiñas de los ómnibus, o sea, a combatir la rapiña de los ómnibus. Es un equipo que habían 45 policías que estaban a cargo mío. Y bueno, y de ahí el año pasado se anduvo muy bien en ese tema, se aclararon muchas rapiñas y sacamos todos los premios a nivel de policiales que se dan acá a fin de año. 2 premios de inteligencia funcional saqué en el tema, y bueno, y el comando decidió de que estaba preparado como para venir a una comisaría y la 17 me tocó, y vine con toda la esperanza de ver cómo era el barrio, conocer el barrio, y bueno, lo conocí. Me gusta el barrio, es conflictivo, pero me gusta trabajar. Claro. ¿Qué sabías de la zona antes de venir para aquí? O ya de alguna forma, al estar trabajando en el programa de Bus Seguro, digo, ya tenías una aproximación. Sí, sí, conocía la zona porque trabajamos en todo Montevideo con el Bus Seguro. Y sabíamos que era una zona difícil, que sí... Para el transporte, especialmente, ¿no? Para el transporte, especialmente. Trabajamos mucho en la zona de Sarabia, París Sarabia, ahí, que hubo un tiempo que al 112 le daban mucho, y se procesó mucha gente de ahí y se aclaró mucha rapiña, ¿no? Y sí, que están en la parte del Borro, que supuestamente es bravo, la vivienda del Padre Cacho, más o menos son puntos que son conflictivos. Claro. Pero yo hasta el momento estoy trabajando mucho con la gente. Yo soy una persona que me gusta trabajar con la gente, me gusta ir a reuniones, hablar con la gente. Bueno, ya estuve en una reunión con usted varias veces. Sí, te conocimos. Ahí nos conocimos. Y me gusta saber el problema que hay. La gente, yo me debo a la gente, entonces tengo que trabajar con la gente. Con ellos, ellos me dicen los problemas que hay y bueno, yo trato de resolver. Hay veces que se pueden, a veces que no se pueden. Hay cosas, yo un policía no te puedo tener para cada persona, ¿no? Pero trato de hacer todo lo posible. Claro. Cambia un poco la perspectiva, digamos, del comisario cuando también fue agente, cuando, digamos... En el caso tuyo me dijiste, fui agente, pero también después ingresé. ¿Cambia un poco? Y cambia toda la vida. Cambia la vida. Porque tiene que... Ahí, bueno, cuando viene a la escuela de oficiales, ahí te enseñan a mandar, ¿no? Claro. Porque uno está acostumbrado a que lo manden como agente. Claro. Te enseñan a mandar, sabes que vas a tener que desenvolverte con gente, hablar con gente distinto, a otro nivel. Y bueno, te preparas para eso, te preparas en la escuela, ¿no? Claro. Pero es totalmente distinto, sí, es totalmente claro. Distinto. Yo apuntaba un poco a que te amplía un poco la visión, digamos, el hecho de conocer también la realidad como agente, digamos, no solamente como... Eso te resirve, porque... Tener los dos lados, las dos perspectivas de cómo puede ser tu carrera, ¿no? Claro. Y sacas cosas positivas de los dos lados, como agente y bueno, como jefe después más todavía, ¿no? Como jefe, vos sabés que tenés mucha responsabilidad, tenés mucha gente que está a cargo tuyo. Sí. Tú hablabas recién de que te gusta estar con la gente, comentabas que nos conocimos en una de estas reuniones que se hacían en las mesas de convivencia del Ministerio del Interior. Y bueno, una de las cosas que me acuerdo en una conversación que tuvimos, que tú dijiste que, bueno, mucha cosa que estaba mal, que se iba a acabar. Lo dijiste con otras palabras, se va a acabar lo que está mal, pero ahora charlando con los vecinos, vemos que efectivamente hay mucha cosa que algunas personas estaban acostumbradas a hacer, como buscar algún tipo de salida, digamos, y hoy parece que no se puede. No digo que antes se pudiera, pero yo simplemente digo lo que se dice por ahí, lo que se rumorea entre los vecinos, de que, bueno, de que no transás con la delincuencia. En otras palabras, que tenés fama de ser una persona muy honesta, digamos, a pesar del poco tiempo que hace que está, eso es lo que se corre. Y también, hablando por ahí, nos enteramos de que las estadísticas, digamos, de criminalidad, han mejorado muchísimo, que se ha bajado el delito. ¿Qué nos puedes decir de la situación que tomaste vos? ¿Cómo era la situación cuando tomaste la dirección de la seccional? ¿Cómo se han ido procesando los cambios y dónde estamos ahora? Bueno, primero, cuando el comando me dio la responsabilidad de esta seccional, yo ya vine alertado de que era una seccional difícil, que empezando por el personal era difícil, en sí el entorno del barrio también, de los barrios, es difícil. Primero empezamos a decir una cosa, vamos a empezar a limpiar por casa. Entonces traté de captar los pequeños errores que cometían los policías acá adentro con respecto de alguna dávida que recibirían, o empecé a captar gente. Y en un momento dado empecé a sacar gente, llegando a sacar hasta 15 funcionarios acá adentro. Traer gente nueva, había que hacer un cambio, había gente que hacía muchos años que estaban acá, y ya estaba como que estaba burguesada, Y aparte, se decía mucho de que hablaban con, que arreglaban los procedimientos, bueno, todo. O sea, el personal de la seccional 17 hoy no es el mismo que había hace 5 años atrás. No es el mismo. Yo cambié, quedaron muy poca gente, yo cambié casi todo el personal. Gracias al comando también, que me dio la oportunidad, porque yo cuando vine para acá le dije, bueno, yo voy a captar el problema que hay y después quiero que me saquen la gente, si no, no tiene sentido seguir con la misma gente. Y bueno, ellos aceptaron y sacaron la agenda. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar acá adentro, todo bien. Y bueno, después que terminé de limpiar, una mala palabra, la seccional, bueno, ahora vamos a trabajar para afuera. Y bueno, con el respeto de la delincuencia, yo soy policía, no soy delincuente. Por lo tanto, a mí, el que me venga a ofrecer algo, y no lo voy a aceptar ni hablar conmigo, no van a hablar nunca conmigo, porque yo no estoy en eso, yo soy policía. ¿Y pasa de que venga gente a querer, puedo hablar con el comisario? Y ha pasado gente que está en las bocas de droga, que le hemos hecho allanamiento, se le ha molestado, y bueno, conmigo yo no hablo. Yo hago las cosas como tengo que hacer, yo tengo mucha gente que tiene mucha confianza en mí, por el personal, mis jefes, entonces yo no puedo, hay gente que yo no puedo fallarle. Y yo vengo de familia, que la familia mía me enseñó, sos policía, bueno, sos policía, no sos delincuente. Entonces yo trabajo legalmente como tiene que ser. Yo me guío por la ley y nada más. ¿Y vas percibiendo, digamos, este cambio, digamos, en la imagen que tiene la gente, los vecinos de la seccional, o cuesta un poco revertir eso? Yo he tenido reuniones después de las primeras, y mucha gente me ha venido a felicitar, o sea que enseña que hay que la gente se da cuenta que ha habido un cambio en la seccional. Y inclusive he tenido el jefe de policía mismo, que hoy lo tuvimos acá, estuvo visitándonos acá, adelante de los subcomisarios, le dijo que la verdad que la seccional 17 ha cambiado mucho y que están muy contentos a nivel de todo el comando, como ha cambiado la comisaría. Inclusive la gente en los comercios, por ejemplo, en Belloni, que yo hice un operativo ahí, está muy conforme también. Pero eso tendrías que preguntárselos a ellos, porque los comentarios que nosotros hemos escuchado son muy buenos, como te decíamos. Pero también está bueno si se percibe, digamos, ese aumento de la confianza, ¿no? Sí, se percibe. Y uno le da más ganas de trabajar eso, porque cuando usted ve que en un lugar están haciendo las cosas bien y que la gente se lo está reconociendo, te da más ganas de trabajar. Y bueno, y mientras estemos acá, no sé hasta cuándo, porque eso es parte del comando, y voy a trabajar igual como estoy trabajando, porque voy por un buen camino, me parece a mí. Hace un tiempo, no decimos cuándo, pero hace un tiempo como que el vecino, digamos, tenía miedo, digamos, por ejemplo, de efectuar una denuncia, pensando que se podía llegar a filtrar información, y que el delincuente, digamos, pudiera llegar a tomar algún tipo de represalia, digamos, contra la persona que hace una denuncia, digamos. ¿Hay más denuncias también hoy? No, de ese tipo de denuncia. Denuncia de que si la persona que viene, por ejemplo, a hacer una denuncia, viene confiada. Sí, ahora sí. Porque acá, como ya te dije, habían policías muy de gente que hacía años que estaba acá, que eran conocidos en el barrio. Sí. Y ya eran conocidos su manera de proceder. Entonces la gente no aportaba. Entonces yo mismo, como yo tengo la puerta abierta del despacho, acá viene una persona y me dice, quiero hablar con el comisario, y lo atiendo, no tengo problema. No siendo delincuente, lo atiendo a cualquiera, no tengo problema. Entonces la gente mismo, no, mire, me ha venido a traer datos a mí. Bueno, yo he estado de repente en operativos, de pasar una persona con un niño, ¿no? Una de las anécdotas que te hago, estábamos en un operativo cerca de la vivienda del padre Cacho, pasó uno con una persona con un cochecito, y viene y me ve, que yo era el comisario, viene y me larga un papelito, me da un papelito, sí, esto es para usted. Y me estaba entregando un procedimiento. Que eso es difícil que te lo den. El tipo dice, usted es el comisario, sí señor. Esto con usted. Y me da un papelito donde hay un procedimiento. Claro. Cosas así. Me llaman por teléfono. O sea, en cooperación de la gente. Claro, o me llaman por teléfono y hablamos por teléfono y me pasan los datos y todo. Y bueno, y es la manera de trabajar. Claro. y la confianza que la gente va teniendo en usted, ¿no? Me llamó la atención dos cosas cuando entré. Los cambios físicos, un lugar agradable, digamos, cuando uno entra, un lugar para sentarse que antes no lo había, y la cantidad de gente joven también que hay, dos cosas que... Claro, el lugar físico lo hicieron el año pasado, se arregló toda la comisaría, esta parte acá, y bueno, la gente tiene que estar bien atendida, porque acá hay veces que se demora, porque como son trámites que hay que hacer y que demora mucho de repente, y tiene que estar en un lugar cómodo la gente. Claro. Y después gente joven, sí, yo soy muy de la gente joven, me gusta enseñar a la gente, que la gente aprenda a trabajar, y tener a que ellos se desenvuelvan, empiezan a desenvolverse, porque la gente se empieza a burguesar, la gente vieja se va agarrando vicios. Claro. Y la gente nueva empieza con que después va a haber que cambiarlos de lugar, usted va cambiando de lugar y ellos van cambiando, pero van agarrando la, está. Está bien, o sea, hay una buena relación, un buen equipo. Sí, aparte yo soy una persona, si bien soy el comisario, yo trato bien a todo el mundo, no soy de andar sancionando cualquier cosa, soy mucho de trabajar psicológicamente, de hablar con la persona, de lo que le pasa, de si está en un mal momento. A mí, yo siempre digo, a mí me sirve un policía que trabaje bien, que venga y me dice, un policía viene y me dice, mire, tengo a mi hijo enfermo, no, bueno, anda, arreglar el problema en tu casa y después vení, no me sirve tener un policía que está pensando en la parte del hijo, o en la parte que viene enfermo, ¿entiendes? Entonces claro. Hay una buena química entre el personal y yo. Está bueno eso. Vamos a hablar un poquito ahora de los cambios que han habido en lo que es la policía de Montevideo, con una descentralización en 4 zonas, y también me gustaría que comentaras algo al respecto de la policía comunitaria. ¿Qué nos puede decir referente a esto? Bueno, los cambios que están en regiones ahora, la policía la tenemos en regiones, está dando resultados. ¿Por qué está dando resultado? Una, se hizo una prueba anteriormente que fueron los distritos, unos distritos anteriormente. Pero cuando se surgieron los distritos, la comisaría la habían sacado, o sea, no existía la comisaría. Entonces esta vuelta no, al revés, le están aportando investigaciones, que los delitos grandes usted los deriva para investigación y los trabajan ellos, y estamos trabajando nosotros en la comisaría. Entonces, en primer lugar, hay más gente para trabajar en la calle, que es lo que está pasando, que por ejemplo acá en la comisaría mía yo me dieron 30 policías más que antes no habían, y a mí ya me da lugar para que yo ponga patrullas y trabaje que la policía, que vean al policía en la calle, ¿entiende? Lo he hecho en las comisarías que son las 5 y en la 8, que tengo 3 policías por comisaría. Uno queda en la comisaría, en la subcomisaría, las móviles, tengo 3 policías. Uno queda en la móvil, los otros 2 salen en el barrio a recorrer. Que eso no pasaba. Había uno solo que estaba para cuidar la comisaría. Y la misión de la móvil tiene que ser otra, tiene que ser de que tenga un policía, pero que el policía salga y tenga y hable con el barrio, hable con la gente, qué problema hay, tome denuncia en el lugar. Eso lo estoy haciendo yo en las 2 subcomisarías, en las 2 móviles. ¿Está? Tengo patrulla en la zona de la Gruta de Lourdes, que no había, tengo los kioscos ocupados. O sea que hay grandes cambios. Hay, ¿no? Grandes cambios. No es que está todo igual. No está todo igual. A mí me dieron gente para trabajar. Claro. Y si usted le da el material humano para trabajar, es distinto. Pero yo no sé si antes el comisario que estaba antes no tendría de repente los recursos. Yo me acuerdo hace años también, por ejemplo, que uno venía a hacer una denuncia y te decían, tengo un móvil solo. Y uno sabía que era verdad, que de repente había un móvil solo. Hoy. En el tema de móviles, sigo insistiendo, ahí tengo un móvil solo. Pero lo trabajo. Pero trabajo distinto, porque ya, como ya te dije, hay denuncias que las podemos tomar en la móvil, ¿no? Hoy en día. Claro. Que antes iba el móvil más... para cada lado, claro. Tengo la zona, en la zona tengo más distribuido personal. Estratégicamente. Ah, claro. Está. Esto es estrategia, todo estrategia, ¿no? Claro. Y eso lo hizo gracias a la parte de las regiones hoy en día, ¿no? Que claro. Nos dieron más gente, ¿no? Y con respecto a la policía comunitaria, que nos... Bueno, la policía comunitaria y yo le doy mucho valor a la gente de la comunitaria. Inclusive eran dos, ahora yo tengo cuatro trabajando conmigo, porque son los que están en contacto permanentemente con las reuniones barriales como hacemos, las escuelas, los liceos. Entonces usted sabe de primera mano lo que está pasando. Aparte, ellos son el vínculo que tengo entre el comisario y, por ejemplo, un liceo, una escuela o la comisión, por ejemplo. Uh-huh. Ellos vienen y me pasan la novedad de lo que está pasando ahí. Y yo, bueno, la próxima reunión voy al lugar. Claro. Y ya sé lo que está pasando. O sea, es muy importante. La policía comunitaria para mí es importante. Claro. ¿Qué cambios, digamos, están previstos, digamos, o para la zona, digamos, para la seccional, digamos, de aquí a un año, por ejemplo? O sea, ¿hay algo previsto, que venga más personal, más equipamiento? Sí, supuestamente, justo hoy estuvimos hablando con el jefe de policía, me dijo que me iba a mandar más gente también. Queremos arreglar el problema de la flota, que acá yo tendría seis vehículos de la policía y tengo uno andando. Ese ya es problema de los talleres, problema del tema, no es tema de nosotros, ¿no? Conseguí algo muy bueno, que conseguí dos motos para la zona rural, que acá hacía años que no recorrían la zona rural y no se recorría. Yo hablé con el comando me apoya mucho, pedí dos motos, dos Croy, me las facilitaron. Yo ya tengo ahora en dos turnos, en el turno de la mañana y en la tarde, tengo dos policías que patrullan la zona rural. Inclusive les di mi tarjeta para que le repartan en la gente lo que necesiten, que me llamen. O sea, que eso no se hacía, la gente asombrada, porque nunca había... Y con un teléfono que aparte te lo contestan, porque a veces te dan una tarjeta. Que yo mismo he llamado la tarjeta que tú me diste y me ha sido cierto. Yo contesto el teléfono porque el teléfono es para servir, si no, no tendría sentido, ¿no? Claro. A veces se complica, ¿no? Pero pero lo importante es la buena disposición. Contanos un poquito de las estadísticas. Bueno, te cuento, yo como te dije, agarré en marzo acá, y bueno, había un total de rapiñas, por ejemplo. Yo te puedo mostrar las estadísticas acá, y en rapiña hubieron, en marzo hubieron 109 rapiñas, por ejemplo. Sí. Ya en abril bajé a 74 rapiñas. En mayo bajé a 65 y en junio, el mes pasado, 45 rapiñas. O sea, de 104 a 45. O 45. O sea, que era el promedio mensual que hay de rapiña, que había de rapiña acá. Era muy alto, ¿no? Está ahí, le hemos bajado. Después, por ejemplo, la cantidad de delitos entre arrebatos y rapiña. Por ejemplo, en marzo tuvimos 132, ya en abril tuvimos 106, en mayo 99 y en junio 69 delitos. O sea, sumado entre los dos. Que los dos delitos que se ven más, ¿no? Que son las rapiñas y los arrebatos. Claro. O sea que en sí el trabajo está dando resultado. Ha dado resultado el trabajo de hacer muchos allanamientos, como hemos hecho, hemos trabajado mucho, y el trabajo de la prevención con las policías en la calle, ¿no? Porque eso es importante. En la parte de Belloni, por ejemplo, que tengo las patrullas, había mucho arrebato, no solamente mucho arrebato, y por ejemplo ahora no tengo casi arrebato. Claro. O sea que está dando resultado el trabajo. Sí. Buenísimo. Vamos a charlar un poquito sobre el tema de lo que es la sensación de seguridad y la sensación de inseguridad. Porque a pesar de que uno se da cuenta objetivamente de todas estas cosas, de que hay, por ejemplo, más patrullaje, de que, por ejemplo, uno ve la ropa del policía que está mejor vestido que hace unos años atrás, mejor calzado, ese tipo de cosas que también influyen. Sabemos que está mejor paga la policía, sí. Tenemos familia dentro de la policía y sabemos que algunos tienen que trabajar menos horas también con el 222, les permite estar un poco más de tiempo en la casa, ¿no? O sea, mejora un poco el nivel de vida. Ahora, a pesar de todos esos cambios que son positivos, muchas veces la gente sigue teniendo miedo y quiere en realidad tener un policía frente a la casa a las 24 horas, y capaz que si lo tuviera igual se sentiría miedo. ¿Cómo te parece que se maneja eso? ¿Y qué puede hacer el vecino, digamos, para tratar de sentirse más seguro, ¿no? Medidas de seguridad, cosas que se te ocurran, no sé. Sí, un policía para cada persona es imposible tener, ¿no? Sí. Y sí, la inseguridad, lo que pasa es que también hay un problema mucho, de prensa. O sea, que cualquier hecho sale en la prensa y la gente es una alerta pública, ¿no? Hay mucha... Sí, hay inseguridad total, porque sabemos, todo el mundo vivimos en Montevideo y sabemos cómo es el tema. Y hay pequeñas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, qué sé yo, avisar cuando se deja la casa sola, avisar al vecino de que, mire, me voy para tal lado, que esté alguien, o sea, yo me parece que tiene que haber cooperación entre los vecinos, más que nada entre los vecinos, ¿tá? Que ahí puede revertir mucho, y cualquier cosa que vean algo, llamar a la comisaría. Los teléfonos de acá siempre están el 911, si bien a veces se hace difícil comunicarte, yo acá doy el teléfono de la comisaría en las reuniones que tenemos vecinales, para que llamen en cualquier momento, que siempre va a haber un móvil o una moto en la calle. Nadie. O se va a llamar directamente a Radio Patrulla para que venga, y no salir con cartelas, con carteras, por ejemplo, que vean que de lejos que puede tener algo adentro, yo qué sé, cosas, evitar, sí, cosas llamativas. Evitar cosas llamativas. Claro. A veces uno tiene que a darse el ingenio de, para que no nos roben, porque es que lamentablemente la droga ha llevado a estas cosas así de que la roben para conseguir droga. Y bueno, entonces lo ven con una cartera y le arrebatan la cartera. Esa es una. Claro. Y bueno, y del asunto, yo que sé, de la rapiña, también está pasando mucho. Agarran y van y ven a una persona que anda sola, de repente le encañonan y le roban plata también para droga. Porque es así. Lamentablemente, el flagelo que ha roto la sociedad es, para mí, es la droga, ¿no? La pasta base. Claro. Y en estos barrios, más que nada, ¿no? Que la pasta base se maneja, sí, mucho. Sí, sí. ¿No? También el tema de la pasta base influye muchas veces en el rastrillaje, digamos, que le llaman. O sea, de repente que te robaron, de repente, el balde de la puerta, viste, una escoba, pero para comprar un chasqui, para, claro, comprar un chasqui de droga, ¿no? Y cuando eso se da frecuentemente, te sentís mal. Te, ¿no?, sentís mal. Y después, esas son cosas que dicen, por ejemplo, que suben las estadísticas policiales también. Porque dicen, pa, una rapiña. Pero, por ejemplo, yo rapiña de comercio grande así no tengo. Claro. No tengo. O sea que antes acá dice que había mucha rapiña, entraban todos mano armada, o sea, llevando. Acá yo no tengo, por ahora ese tema no tengo, gracias a Dios, ¿no? Tengo la rapiñita chiquita con un cuchillo que me saca en la mochila, que son, claro, todos, que sé que son gente que está fumando, claro, o que está para la pasta basa, ¿no? Claro. Bueno, Carlos, creo que hemos hablado de unas cuantas cosas. No sé si de alguna cosa más que quieras comentar, dejar algún mensaje a los vecinos. Bueno, el mensaje que yo puedo dejar a los vecinos, que yo estoy a las órdenes siempre acá en mi sesional. Yo estoy todo el día acá, paso acá trabajando, la puerta está abierta, lo que necesiten, pueden venir a pedir, a hablar conmigo, yo los voy a atender de la mejor manera que pueda. Y bueno, y todos juntos tenemos que colaborar para que la inseguridad se vaya un poco, porque es así. Yo tengo que saber lo que pasa en la calle. Yo no soy de estar mucho dentro del despacho, me gusta salir a la calle. Entonces, pero me gusta que la gente también colabore, ¿no? Si la gente colabora diciendo, miren, tal lado pasó tal cosa y fulano puede ser, que se quede tranquila, que la gente, que yo no voy a salir a decir que fue quien me dijo, pero ellos tienen que colaborar conmigo. Si colaboran, y bueno, vamos a trabajar todos juntos, y se van a empezar a ver todos los resultados como lo estamos viendo ahora en este momento. ¿Llegan, por ejemplo, las denuncias del 0800 5000? Llegan. Ahí la persona puede denunciar en forma anónima. Puede denunciar en forma anónima, que llegan acá a la comisaría. Llega y después se trabajan como, porque se exigen del ministerio que se trabajan, ¿no? Como corresponde. Si hay que hacer allanamiento, se hace allanamiento, se trabaja. Pero a mí me gusta más el directo, hablar directamente con la gente, ¿está? Claro. Que no tenga ninguna duda en venir acá y hablar conmigo. Yo lo voy a atender, voy a estar acá. Si no estoy yo, van a estar mi subcomisario, y es como que tuviera yo, son mi mano derecha acá. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Carlos, y estamos a las órdenes también para publicar lo que necesite la seccional. Perfecto, muchas gracias, y estamos a las órdenes, como siempre.